madre soy de Jesucristo. Madre real de toda gracia, madre soy de Jesucristo. La escritura por lo visto, somos perlas que se inclina, como estrella despertina, María trae el compás, siempre resplandece más, siempre resplandece más que el oro y la perla fina. Templo de sabiduría, es espejo de justicia, templo de sabiduría, causa de nuestra alegría, causa de nuestra alegría, vaso de lesión propicia. Haciendo la mística rosa, torre de David cuantiosa, princesa tan admirable, manantial inagotable, manantial inagotable que corre de los agradable Julanita, hermosísimo tesoro, agradable Julanita, hermosísimo tesoro, en una zona de plata, en una zona de plata y una escalera de oro. Los ángeles un tesoro resplandecen mucho más. María trajo el compás.